dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 3 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho y ya estamos a viernes de fin de semana. Espero que todos hayan amanecido muy bien, muy felices y muy contentos. Tenemos un cielo nublado, ¿verdad? Hoy amanecimos con cielos nublados otra vez, pero con lloviznas, así que las personas que todavía no han salido de sus hogares, pues salgan pues preparados, ¿no? Con su paraguas para que no se vayan a mojar. Por el momento tenemos una temperatura actual de 50 grados Fahrenheit, está lloviznando en este momento, está cayendo llovizna. Tenemos un viento que corre a 10 millas por hora, así que está un poquito fuerte, algo me dice que va a aumentar, entonces para que se preparen. También tenemos una visibilidad de 12 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 57, mínimas de 50, con cielos parcialmente nublados, con probabilidad de que caigan precipitaciones durante el día. Para el día de mañana, sábado, se esperan máximas de 58, mínimas de 46, con cielos también parcialmente nublados, también con probabilidad de que caigan lluvias, precipitaciones. Para el día domingo sí se esperan lloviznas, lluvia más constante, con temperatura máxima de 56 grados, mínimas de 39. Para el próximo lunes, inicio de semana, máximas de 61, mínimas de 44, con cielos despejados, con probabilidad de un 90% de que caigan precipitaciones. Y para el próximo martes, máximas de 74, mínimas de 56, con cielos parcialmente nublados, hay una probabilidad del 30% de que caigan precipitaciones. Así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Y bueno, por aquí voy a adelantar hasta la próxima semana, que ya les había comentado, ¿no?, que las lloviznas y las lluvias iban a continuar. Y aquí nos está diciendo el pronóstico que todavía el próximo viernes hay probabilidad de que caiga nieve. Sí, lo acaban de escuchar bien, estamos en el mes de abril y es muy probable que el próximo viernes vaya a caer nieve, para que ustedes estén preparados. Las temperaturas no van a estar muy bajas, las máximas van a estar a 51, pero pues por algo nos está diciendo, ¿no? Ojalá y cambie el pronóstico, y si cambia, pues aquí les estaremos informando la próxima semana, pero bueno, nada más para que estén informados por si acaso cae nieve, ¿ok? Y bueno, con eso nos vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Has visto mejorado y que hay alguien a mi lado que me tiene enamorado, que los días

El Estado retiró el día de ayer todos los cargos contra José Cordero, un padre de Yalía, acusado de abusar sexualmente de su hijo autista de 7 años. La audiencia, que duró 10 minutos, puso fin a una saga de 6 meses desde el arresto de Cordero en octubre, después que los resultados de una controversial técnica de tratamiento sugirieron que el padre podría haber abusado del niño. En el ínterin, Cordero estuvo 35 días preso y le negaron ver a su familia durante medio año. El hijo de Cordero es autista, casi no habla y no sabe escribir, de manera que el niño, identificado solamente como JC debido a su edad, nunca acusó directamente de abuso a su padre. Las alegaciones salieron de un maestro de primaria especializado que conoce bien a JC y lo estuvo ayudando a comunicarse en clase durante los últimos 2 años. Saúl Fúmero, maestro de educación especial, usó un controversial método llamado mano sobre mano con JC. Cuando se usa esa técnica, el especialista guía la mano del menor mientras escribe. Las alegaciones contra Cordero salieron de varias de estas sesiones de colaboración. A finales del mes de octubre, Fumero reportó que JC había descrito actos de abuso sexual durante una de las sesiones. Fumero dijo a los detectives que no tenía capacitación oficial en el uso de esa técnica y confirmó que JC no había descrito nada similar con su otro terapista o maestro. Sin embargo, la semana siguiente, Fumero acompañó al menor a una entrevista con el equipo de protección infantil de la Universidad de Miami, donde el menor ofreció más detalles sobre abusos relacionados con su madre y hermana. Las descripciones fueron muy detalladas y usó un lenguaje avanzado para describir partes del cuerpo. Todo esto es horrible, pero cierto, expresa una de las cosas supuestamente escritas por el menor con la técnica de mano sobre mano. Debido a la falta de testigos, poca coherencia en las declaraciones y el controversial método usado, los fiscales decidieron que la historia no era cierta. La técnica de mano sobre mano es parte de una familia de tratamientos llamada comunicación facilitada, que sirve de medio para ayudar a los pacientes a hablar, escribir o de otra manera comunicarse. Los expertos en psicología han calificado esto de una pseudociencia y se le compara con usar una Ouija con fines terapéuticos. En el informe del arresto, los fiscales estatales indicaron que todos los familiares expresaron gran asombro ante las alegaciones. El padre, que declinó comentar, negó vehemente los cargos. La madre, la víctima, casi se desmaya cuando hablaba de las alegaciones con los detectives y parecía no saber nada de ningún abuso, expresó el reporte. La hermana de 25 años de la víctima pareció igualmente sorprendida y no tenía idea de que el niño podía comunicarse. Estados Unidos sanciona a oligarcas rusos y funcionarios del gobierno. El gobierno del presidente Donald Trump sancionó el día de hoy a 7 oligarcas y 17 funcionarios de gobierno rusos, por lo que Estados Unidos llama las investigaciones actividades malignas de Rusia en el mundo. El Departamento de Tesoro dijo que 12 personas de prioridad de propiedad, perdón, de los oligarcas son igualmente objetos de sanciones junto con una empresa estatal que comercia armas y un banco subsidiario. Altos funcionarios del gobierno en Washington dijeron que las sanciones no responden a un hecho en particular, sino a la totalidad de las actividades agresivas de Moscú, tales como las de Crimea y el este de Ucrania, el apoyo al presidente sirio Bashar al-Assad, la ciberpiratería y los intentos de subvertir la democracia occidental. Los funcionarios informaron a la prensa bajo la condición reglamentaria de anonimato. El gobierno se esfuerza por demostrar que Trump no es excesivamente indulgente con el Kremlin. Y familia de Iowa murió por fuga de gas propano en México. Las autopsias muestran que una familia de Iowa murió cuando el gas propano se escapó de un calentador de agua defectuoso en su condominio rentado en México, indicó un investigador de la policía local. Christopher Martínez, de la Procuraduría General del Estado de Quintana Roo, le dijo el día miércoles al periódico The Des Moines Register que el calentador se había oxidado debido a lo húmedo del clima. Había una fuga, lo cual provenía directamente de la lavandería y esta no tenía ningún tipo de ventilación, señaló Martínez. El sábado se efectuó una ceremonia religiosa en Creston en honor de Kevin Sharp, de 41 años, su esposa Amy Sharp, de 38, y sus hijos Sterling, de 12 años, y Adriana, de 7. Sus cuerpos fueron hallados el 23 de marzo dentro del condominio en el poblado turístico de Tulum, en la costa de la este de la península de Yucatán. Jana Whelan, prima de Amy Sharp, dijo el día miércoles que se les había dicho a los parientes que se sospechaba que el gas se había fugado del calentador de agua, pero que ni las autoridades mexicanas ni las estadounidenses habían dicho aún de qué tipo de gas se trataba. La Asociación de Condominios indicó que los propietarios son responsables del mantenimiento. El automóvil rentado por la familia estaba lleno de arena el día en que se encontraron los cadáveres, por lo que la policía cree que los Sharp estuvieron en la playa el día que murieron. Los investigadores creen que la familia regresó al condominio para bañarse y descansar. Más de 1,000,000 de inmigrantes ilegales. Más de 1,000,000 de inmigrantes ilegales han obtenido licencias de conducir en California. Según una investigación de Los Angeles Times, más de 1,000,000 de inmigrantes ilegales en el país han obtenido una licencia de conducir de California desde que el estado comenzó a emitirlas hace 3 años. La ley exige que California, que el Departamento de Vehículos de motor en California emita licencias de conducir si los solicitantes pueden demostrar su identidad y residencia en California. Los partidarios de la ley dicen que hace que las carreteras sean más seguras al requerir una prueba de manejo, pero los críticos dicen que la ley legitima la inmigración ilegal. Y piden más acceso a antídoto de sobredosis por opiáceos. El director de Salud Pública de Estados Unidos quiere que más estadounidenses que consumen opiáceos comiencen a aportar el antídoto para la sobredosis naloxona para ayudar a combatir la crisis que vive el país por esta droga. Agregó que más de la mitad de las muertes por sobredosis de opiáceos en Estados Unidos ocurren en los hogares. De acuerdo con datos federales, más de 42,000 estadounidenses sufrieron sobredosis fatales de opiáceos en el 2016, más del doble del total del 2010. hablando en la reunión nacional sobre abuso de drogas por prescripción y heroína en Atlanta el día jueves, el doctor Jeremy Adams emitió la primera recomendación nacional de salud pública de su oficina en 13 años. Adams dijo que espera que quienes están en riesgo, además de sus familiares y amigos, mantengan el antídoto disponible y aprendan a usarlo. Uno no tiene que ser policía, ni bombero, ni paramédico para salvar una vida, fue lo que dijo Adams. La naloxona puede restaurar la respiración de una persona tras ser inyectada o rociada a través de la nariz, reanimando rápidamente a las víctimas. El fármaco, conocido a menudo por su marca comercial Narcan, está disponible sin necesidad de prescripción en la mayoría de los estados y es usada regularmente por paramédicos y otros socorristas en todo el país. Otro producto de marca Esbio, está disponible por prescripción y administra la naloxona por medio de un autoinyector manual. Infiltración en Facebook afectó a 2.7 millones de usuarios en Estados Unidos. Hasta 2.7 millones de usuarios de Facebook en la Unión Europea podrían verse visto afectados por la filtración de datos que implicó a la consultora política Cambridge Analytica, fue lo que dijo Estados Unidos el día de hoy, citando información proporcionada por la red social. La comisaría europea de justicia, Vera Jourova, mantendrá una conversación telefónica con el director general de Facebook, Mark Zuckerberg, a principios de la próxima semana para abordar la masiva filtración de datos, explicó el portavoz comunitario Christian Wiegand. La UE y Facebook estudiarán qué cambios necesita introducir la red social para mejorar la protección de sus usuarios y cómo la compañía estadounidense debe adaptarse a las nuevas normas de protección de datos del bloque de 28 naciones. Las autoridades comunitarias de protección de datos discutirán en los próximos días un sólido enfoque coordinado para abordar la pesquisa de Facebook. Eso fue lo que agregó el vocero. Y Trump amenaza a China con imponer aranceles por otros 100 mil millones de dólares. Donald Trump no echa el freno con China. Pekín advirtió el día miércoles de que respondería con aranceles del 25% a productos estadounidenses por valor de 50 mil millones de dólares si Washington confirmaba los que ha anunciado por el mismo montante. El neoyorquino reaccionó el día de ayer a la injusta represalia, pidiendo a sus asesores de comercio que consideren la conveniencia de incorporar tasas adicionales por un total de 100 mil millones. Con el redoble de la apuesta, los tambores de una guerra comercial suenan con más fuerza. Trump clama contra el déficit comercial de Estados Unidos, la diferencia negativa entre lo que exporta y lo que importa, y China supone el grueso de ese desfase de 375 mil millones de los 556 mil millones. El presidente acusa a Pekín de lograr este poderío exportador a base del robo de la tecnología estadounidense y otras formas de competencia desleal, así que ha activado la máquina de los aranceles. El gobierno de Xi Jinping, por su parte, ha accionado la espiral de represalias. Las prácticas comerciales ilícitas de China, ignoradas por Washington durante años, han destruido miles de fábricas estadounidenses y millones de empleos estadounidenses, dijo Trump en un comunicado. Justificó que los aranceles de 50 mil millones sobre unos 1.300 productos procedentes de China, aparatos electrónicos, productos químicos, maquinaria industrial y tecnología, entre otros, se había decidido como reparación tras una investigación de gobierno y esta determinó la apropiación indebida de tecnología por parte de la potencia asiática. y un temblor de magnitud de 5.3 sacudió la costa cerca de Los Ángeles. Un terremoto de magnitud de 5.3 en la escala abierta de Richter sacudió el día de ayer la costa sur de California, cerca de Los Ángeles, según las primeras estimaciones del Servicio Geológico de Estados Unidos. El epicentro del temblor se situó en las proximidades de las Islas Canal, un archipiélago ubicado unos 50 kilómetros al sur de la ciudad de Santa Bárbara. El temblor fue registrado a las 12:29 hora local a una profundidad de 16.8 kilómetros. Los habitantes de ciudades cercanas como Los Ángeles pudieron sentir el temblor de manera leve y medios locales informaron que por el momento no se han registrado daños personales o materiales de consideración por ese terremoto. Las autoridades aseguraron asimismo que no hay riesgo de tsunami en la costa y California se encuentra en una zona de alta actividad sísmica atravesada, entre otras, por la falla de San Andrés. Y en información deportiva, Aztlán reveló que tuvo una oferta de la Liga MX antes de el Galaxy. El veterano delantero sueco Aztlán Ibrahimovic, flamante refuerzo de la Galaxy de la MLS, reveló que antes de enrolarse con el equipo angelino y dejar el Manchester United, recibió una oferta de un equipo de la Liga MX, aunque no quiso revelar el nombre del club que lo buscó. Tuve una oferta antes de llegar al Galaxy, pero no puedo decir el club porque es confidencial. Tuve una oferta, pero mi mente estaba enfocada en el Galaxy y cuando decido algo no importa que venga en el camino porque estoy enfocado en ello. Ese es mi objetivo, fue lo que dijo el exjugador de equipos como el Paris Saint-Germain, el Milan, el Inter, Barcelona, entre otros. Ibra también se dio tiempo para aconsejar a la selección mexicana sobre lo que debe fijarse de Suecia en la Copa del Mundo de Rusia, al tiempo de que de nueva cuenta no descartó su participación en la justa mundialista del próximo verano. Y en otra información, Iker Casillas llegaría al Chicago Fire el siguiente verano. Iker Casillas tendría listo su futuro al terminar el contrato con el Porto y es que el guardameta podría llegar a la Major League Soccer el próximo verano para defender el arco del Chicago Fire. Según información de Migrantes del Balón, el cancerbero de 36 años de edad ya habría conversado con el conjunto dirigido por el Belko Paunovic y las negociaciones irían por buen camino ya que la oferta sería del agrado del futbolista español. Habría que esperar al próximo verano para conocer la decisión del cancerbero, quien recientemente alcanzó 1,000 partidos como jugador profesional. Increíble, ¿no? 1,000 partidos. Pero bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Y recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit a las 8 de la noche. Tienes una cita muy especial todos los miércoles a las 8 de la noche, lo mejor del deporte con Rabbit. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos deparan los astros. Siguen sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Que tú no lo entiendes, por eso no quiero volver a olvidarte, lloré de rabia como los hombres. Y entre mis sueños te apareciste un par de noches. Escuché tus mentiras, te arranqué de mi vida, me olvidé de tu nombre. Me cansé de esperarte de día, de noche, de madrugada, rogándole a Dios porque regresarás, bebiéndome el llanto de mi dolor. Sé que tú no lo entiendes, por eso no quiero volver a verte, chingar a su madre con lo que piensen. Al fin me armé de valor. Me cansé de esperarte, me cansé de tanto aguantarte, me cansé de pasar las noches en tu colchón, me cansé de tu madre, me cansé de ser un cobarde, me cansé de lo que me dabas y lo que te doy, me cansé. Versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 9 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros, así que nos vamos con el horóscopo del día de hoy. Su vida social tomará otro rumbo con la presencia de nuevos compromisos y su entusiasmo se potenciará. En el amor, deje de dudar y dígale lo que siente a su amado, su poder de seducción aumentará. En la riqueza, por más que deba realizar cambios rotundos en su vida, no se niegue a ese ofrecimiento laboral. En el bienestar, no deje que el nerviosismo de su entorno lo contagie, de lo contrario, alterará su ritmo. Para el signo de Tauro, hoy podrá resolver esos temas tan difíciles e insólitos. Su lucidez mental le permitirá encontrar las soluciones. En el amor vivirá un día apasionado. Aproxímese al ser que ama y bríndele todo su tiempo. En la riqueza sus ingresos tenderán a incrementarse, pero deberá controlar sus impulsos por gastar. en el bienestar, analice a su inconsciente si es que siente algún interés por los temas espirituales y misteriosos. Para el signo de Géminis, en esta jornada logrará recuperar el tiempo perdido y podrá concretar todas las tareas que le quedaron pendientes. En el amor, manifieste lo que siente, la honestidad consolidará los vínculos con su pareja y con su familia. En la riqueza, la luna en oposición hará que se sienta presionado a dar una respuesta apresurada en el plano profesional. En el bienestar, considere que en su familia encontrará la atmósfera más adecuada para sobrellevar sus dificultades. Para el signo de Cáncer, tome usted solo las decisiones y no acuse a los demás de sus errores. Comience a trabajar para solucionarlos cuanto antes. En el amor, no sienta que las críticas que le hace su pareja son un agravio personal. Sea más tolerante. En la riqueza, en caso de que pretenda hacer una operación monetaria, antes realice un equilibrio entre sus ingresos y sus egresos. En el bienestar, aunque se sienta desbordado, el apoyo incondicional de sus amigos hará que recupere su entusiasmo. Para el signo de Leo, este día le ofrecerá las mejores posibilidades para enfrentar transformaciones y cambios en su vida. En el amor, dialogue con su enamorado, será la mejor manera para darle fin a esas diferencias que dañan su vínculo. En la riqueza, es una etapa para que realice un equilibrio entre sus ingresos y egresos. En el bienestar, realice una salida rodeado de las personas que quiere. Corte con la rutina. Para el signo de Virgo, probablemente un estado de melancolía lo acompañará en el día. Evite esfuerzos y tómese tiempo para cumplir con sus obligaciones. En el amor, momento óptimo para sincerarse con la persona que ama. No dude en mostrar sus sentimientos. En la riqueza, dedíquese con más sensatez en las cuestiones económicas y financieras. En el bienestar, corte con su sedentarismo, intente practicar de forma sistemática alguna actividad física. Para el signo de Libra, en este día todo parecerá derrumbarse por más que quiera manejar sus compromisos. Igualmente, no es un momento para que se desespere. En el amor, postergue algunos compromisos laborales y aproveche a disfrutar junto a su alma gemela. En la riqueza, no sea impaciente, esos trámites vinculados con el exterior podrían tener complicaciones. Y en el bienestar, si por las noches se le dificulta conciliar el sueño, evite automedicarse. Para el signo de Escorpión, prepárese, ya que recibirá diferentes críticas en torno a sus reacciones emocionales. Escúchalas y así podrá mejorar. En el amor, muéstrese más amable con su familia, de lo contrario puede provocar más tensión. En la riqueza, hoy los negocios no serán su fuerte, consulte a un experto y pídale un consejo. En el bienestar, la diversión será su mejor terapia, aunque nadie lo entienda, disfrute sin culpas del ocio. Para el signo de Sagitario, relájese, ya que la luna lo beneficiará en todas las decisiones que tome durante esta jornada. En el amor, exprese con naturalidad las dudas que tiene con su pareja y así podrá alcanzar el entendimiento entre ambos. En la riqueza, pregunte precios y no se quede con el primer presupuesto y así podrá mejorar las ofertas. En el bienestar, los momentos difíciles han quedado atrás, de rienda suelta a su alegría. Para el signo de Capricornio, sea un poco más reservado, aprenda de esta conducta y no se esfuerce en conformar a su entorno que le preocupa tanto su timidez. En el amor, reserve en algún lugar una cena romántica con su pareja, ambos necesitan renovar la relación. En la riqueza, aunque no crea, los buenos negocios necesitan de usted, con voluntad definirá el rumbo. En el bienestar, un amigo lo invitará a cenar, acepte la invitación, le hará muy bien despejarse de la rutina. Para el signo de Acuario, hoy mismo tome esa determinación sin demorarse, no será conveniente que deje para mañana lo que desea hacer el día de hoy. En el amor, su enamorado pretenderá mantenerlo sujeto a su lado, así que también ponga sus límites. En la riqueza, hágase cargo de sus obligaciones, será un día donde las responsabilidades laborales lo reclamarán. En el bienestar, compre entradas para ver el estreno de una

mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 23 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, te tengo información tecnológica. Y hoy nos vamos a ir con Facebook y con Twitter. Facebook podría cobrarle a los usuarios por no usar sus datos. Esa es la información que les voy a dar a conocer. Los datos de los usuarios son la sangre que hace vivir a Facebook. Y si quieren salirse de todos los anuncios de la plataforma que están basados en esos datos, tendrán que pagar por ello. Fue lo que dijo la directora de operaciones de la compañía, Sheryl Sandberg, en una entrevista a la cadena de noticias NBC el día de ayer. Durante una entrevista, Sandberg aceptó que Facebook no había lidiado de forma adecuada con la infiltración que permitió a Cambridge Analytica, la compañía que es de análisis de datos, que trabajó con la campaña presidencial de Donald Trump en el 2016, adquiriendo pues la información de millones de usuarios. Este es un hecho que en el 2016 nos quedamos atrás y no entendimos ese tipo de injerencia electoral, fue lo que aceptó. Antes de agregar, pensábamos que los datos habían sido borrados y sí, debimos revisarlo. A raíz del escándalo, Sandberg detalló algunos de los pasos que Facebook está tomando para permitirle a los usuarios no compartir una parte de sus datos, pero no todos. Por ejemplo, pudiendo elegir evitar a algunos anunciantes. Sandberg dijo que Facebook ni vende ni regala la información de sus usuarios, aunque su servicio depende de sus datos. Por esta razón, explicó, no tenemos una opción de no compartir datos. Eso tendría que ser un producto pagado, fue lo que dijo pues a esta persona. Y pues por el momento no van a compartir, pero sí se podría pagar por esos datos. ¿Cómo la ven, Yo les puedo dar como un consejo, ¿no? Hay muchas aplicaciones que son aparentemente divertidas en Facebook, que de repente te ponen como portada de no sé qué, o que cuando te ves, cómo te ves en tantos años, todo ese tipo de aplicaciones que están en Facebook, pues obtienen mucha de tu información. Por eso cuando le van a dar pues clic para abrirla, siempre les dice, acepta nuestros términos. Y si ustedes leen las letras chiquitas, dice, podemos obtener toda tu información de Facebook, amigos, los nombres, etcétera, etcétera. Y pues las cosas que, las páginas que les ha dado like. Y con eso pues obtienen información de publicidad. En las cuales uno dice, bueno, si esta persona le dio like a estas páginas, es obvio que le guste este tipo de música o estos tipos de productos, y entonces te empiezan a bombardear con publicidad relacionada a tus gustos, ¿no? Entonces, por eso nada más tengan un poco más de cuidado para que no estén pues dándoles toda su información, los nombres de sus contactos y etcétera, etcétera, ¿ok? Y bueno, en la otra información que les decía, que es de Twitter, pues Twitter suspende más de 1.2 millones de cuentas por tener contenido terrorista. Twitter dice haber eliminado unas 1.2 millones de cuentas con contenidos de terrorismo. Facebook no es la única compañía que quiere pues limpiar también su casa, ¿no? Twitter dijo el día de ayer que ha suspendido más de 1.2 millones de cuentas debido a contenido de terrorismo desde agosto del 2015. Y solo en la segunda mitad del 2017 fue lo que dijo que cerró casi de 275 mil cuentas. Imagínense, en la segunda mitad del año pasado, 275 mil cuentas que hablaban de terrorismo. El informe bianual de transparencia de la empresa se produce en medio de un creciente escrutinio en las redes sociales por la capacidad que le dan a los trolls y agencias gubernamentales extranjeras para difundir el odio, la desinformación y la propaganda. Twitter ha prometido hacerlo mejor y de hecho está pidiendo la ayuda del público para que les den ideas sobre cómo mejorar el ambiente tóxico en la red social. Pues una manera de solucionarlo es no usarla, ¿verdad? Bueno, pues Twitter sí notó que el volumen de suspensiones ha bajado un 8.4% desde el periodo del informe anterior y que era la segunda disminución consecutiva. Y bueno, esa es la información que les tenía. Están pues a la par, ¿no? Informando tanto Twitter como Facebook. Hoy no les traje pues lo nuevo que está saliendo de la tecnología. Ya el próximo lunes, si Dios quiere, les voy a traer más información. Pero por el momento es lo que teníamos. Y con eso nos vamos a ir a una pequeñísima pausa. Y ahorita regresamos ya rápidamente con el tema del día. Así que tengan listo su papel y lápiz, ¿ok? Vámonos a la pausa y ahorita volvemos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Perdóname, sé que es duro y no sé lo que hacer. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. De la mañana con 34 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, ya se llegó el momento de hablar acerca del tema del día, como les había comentado. Hoy nos vamos a ir al capítulo número 8, que es el viaje de retorno. Y nos vamos a ir hasta el capítulo, al apartado, perdón, número 5, donde nos habla sobre la voluntad indivisa de la filiación. En este temita, pues nos vamos a enfocar más que nada, pues otra vez, ¿no? A encontrar la paz, obviamente a sabiendas, ¿no? De lo que es la voluntad de nuestro Dios. Y bueno, vámonos directamente con el tema. Y bueno, me gusta leerles el principio para que traten de recordar, ¿no? Cuando leímos esta lección el año pasado y pues para que sepamos exactamente de dónde vienen las frases que estamos sacando, los párrafos o realmente pues toda la plana si la leo completa, ¿verdad? Pero bueno, lo que nos decía al principio en ese apartado sobre la voluntad indivisa de la filiación fue lo siguiente. Nos hacía una pregunta. Y bueno, la pregunta que nos hace al empezar el tema es, ¿podrías estar en paz estando separado de tu identidad? La disociación no es una solución, es algo ilusorio. Los ilusos creen que la verdad los va a agredir y no la reconocen porque prefieren lo ilusorio. Al juzgar a la verdad como algo indeseable, perciben entonces sus propias ilusiones, las cuales obstruyen el conocimiento. Ayúdales ofreciéndoles tu mente unificada para su beneficio, tal como yo te ofrezco la mía en beneficio de la tuya. Y bueno, en esta parte es muy importante que comprendamos, ¿no? Cuando nos estamos identificados por la identidad, por el personaje, cuando es algo ilusorio. Y pues está muy claro cuando nos dice: los ilusos creen que la verdad los va a agredir y no la reconocen porque prefieren lo ilusorio. ¿A qué se refiere eso? Cuando nosotros estamos esperando algo y las cosas no suceden como nosotros queremos, pues lo que está sucediendo es la verdad, o sea, está perfecto. Pero como no nos gusta y como esperamos algo diferente, o sea, nos dejamos llevar por el mundo de las ilusiones, entonces le damos pie, ¿no?, a todas las ilusiones y empezamos a juzgar a la verdad como algo indeseable. Decimos: no, pues esto para mí no es perfecto, pero para la vida sí lo es, y para Dios sí, para el aprendizaje. Por eso a veces nos empezamos a estresar y podemos tener miedo de las cosas que están sucediendo y no disfrutar del momento porque nos estamos adelantando a un futuro, ¿no? Un futuro incierto y un futuro que nunca va a llegar, en el que decimos: no puedo disfrutar este momento porque ya necesito estar en tal tiempo para poder estar en paz, para poder tener dinero, para poder disfrutar de esto, para poder estar con mis hijos o para poder tener un hijo, ¿no? Entonces hay muchas cosas que nosotros ponemos en el futuro y todas nuestras preocupaciones y todos nuestros problemas están allá o están en el pasado. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por las ilusiones. Les damos pues esa certeza, ¿no?, de que las ilusiones es lo correcto cuando no lo es. La verdad es lo que está pasando en estos momentos. Solos no podemos hacer nada, pero juntos nuestras mentes se funden en algo cuyo poder es mucho mayor que el poder de sus partes separadas. Puesto que nuestras mentes no están separadas, la mente de Dios se establece en ellas como nuestra mente. Esta mente es invencible porque es indivisa. La voluntad indivisa de la filiación, la voluntad de Dios, que eso es lo que se refiere el tema, la voluntad indivisa, es el creador perfecto, por ser completamente semejante a Dios. Entonces, el día de hoy, no tengas miedo y acepta lo que estás viviendo, pero acéptalo con amor, con paz, porque sabes que está perfecto, que no hay nada que te pueda agredir, no hay nada que te pueda dañar. No puedes estar excluido de ella si es que has de entender lo que es y lo que eres tú. Al creer que tu voluntad está separada de la mía, te excluyes de la voluntad de Dios, que es lo que eres. Con todo, curar sigue siendo brindar plenitud. Por lo tanto, curar es unirse a los que son como tú, ya que percibir esta semejanza es reconocer al Padre. Si tu perfección reside en Él y solo en Él, ¿cómo podrías conocerla sin reconocerlo a Él? Reconocer a Dios es reconocerte a ti mismo. No hay separación entre Dios y su creación. Te darás cuenta de esto cuando comprendas que no hay separación entre tu voluntad y la mía. Deja que el amor de Dios irradie sobre ti mediante tu aceptación de mí. Mi realidad es tuya y suya. Cuando unes tu mente a la mía, estás proclamando que eres consciente de que la voluntad de Dios es una. La unicidad de Dios y la nuestra no están separadas porque su unicidad incluye la nuestra. Unirte a mí es restituir su poder en ti toda vez que es algo que compartimos. Te ofrezco únicamente el reconocimiento de su poder en ti, pero en eso radica toda la verdad. A medida que tú y yo nos unimos a Él. Gloria a la unión de Dios con sus santos hijos. Toda gloria reside en ellos porque están unidos. Los milagros que obramos dan testimonio de lo que la voluntad del Padre dispone para su Hijo y de nuestro gozo al unirnos a lo que su voluntad dispone para nosotros. Cuando te unes a mí, lo haces sin el ego, porque yo he renunciado al ego en mí y por lo tanto no puedo unirme al tuyo. Nuestra unión es por consiguiente la manera de renunciar al ego en ti. La verdad de nosotros dos está más allá del ego, que trascenderemos el ego está garantizado por Dios. Y yo comparto su certeza con respecto a nosotros dos y a todos nosotros. Yo les devuelvo la paz de Dios a todos sus hijos, porque la recibí de Él para todos nosotros. Nada puede prevalecer contra nuestras voluntades unidas, porque nada puede prevalecer contra la voluntad de Dios. ¿Quieres saber lo que la voluntad de Dios dispone para ti? Y bueno, esa pregunta pues para todos, ¿no? ¿Quieren saber lo que la voluntad de Dios dispone para ti? Pregúntamelo a mí, que lo sé por ti y lo sabrás. No te negaré nada, tal como Dios no me niega nada a mí. Nuestra jornada es simplemente la de regreso a Dios, que es nuestro hogar. Siempre que el miedo se interpone en el camino hacia la paz, es porque el ego ha intentado unirse a nuestra jornada, aunque en realidad no puede hacerlo. Presintiendo la derrota e irritado por ella, se considera rechazado y se vuelve vengativo. Y bueno, en esta parte yo creo que en esta parte pues nos puede hacer más sentido también, ¿no? Porque a veces cuando ya estamos en paz y felices, de repente empiezan a venirse ciertos pensamientos que sabemos que viene del ego, y es porque ya lo estamos dejando ir, ya lo estamos pues sacando de nuestras vidas, y de repente como que quiere vengarse y decir, ah, sí, estás en paz, pues te voy a decir esto y esto otro, ¿no? Pero ese es un claro ejemplo de que ya lo estás sacando de tu vida, y entonces no le tienes por qué dar pie nuevamente, ¿verdad? Sus represalias pueden llegar a presentarse en tu vida, pero tú vas a decidir si le das permiso o no. En esta jornada me has elegido a mí de compañero en vez de al ego. No trates de aferrarte a ambos, pues si lo haces, estarás tratando de ir en direcciones contrarias y te perderás. El camino del ego no es mi camino, pero tampoco es el tuyo. El Espíritu Santo les ofrece una sola dirección a todas las mentes, y la que me enseñó a mí es la que te enseña a ti. No perdamos de vista la dirección que Él nos señala por razón de las ilusiones, pues solo la ilusión de que existe otra dirección puede nublar aquella en favor de la cual la voz de Dios habla en todos nosotros. Nunca le concedas al ego el poder de interferir en la jornada. El ego no tiene ningún poder, porque la jornada es el camino que conduce a lo que es verdad. Deja atrás todas las ilusiones y ve más allá de todos los intentos del ego de demorarte. Yo voy delante de ti porque he trascendido el ego. Dame, por lo tanto, la mano, puesto que tu deseo es trascenderlo también. Mi fortaleza estará siempre disponible, y si eliges compartirla, dispondrás de ella. Te lo doy gustosamente y de todo corazón, porque te necesito tanto como tú me necesitas a mí. Y bueno, con esto se finaliza este apartado. Está corto y está muy hermoso. Recuerden que delante de nosotros pues va Jesucristo, o va tu Dios, o va tu guía, o va tus ángeles, pero son los que te llevan por el camino de la paz, te llevan hacia Dios. Entonces, no tengas miedo de lo que estés viviendo, porque si tienes miedo, pues no existe, es una ilusión creada por el ego. Entonces, como ya sabemos eso, ya podemos identificar cuando nos está hablando el ego y cuando no, pues es el momento de volver, ¿no?, a minimizar, apagar el botón del ego y decir, ok, confío en la vida, confío en Dios, confío en que todo lo que estoy viviendo está perfecto, y no me voy a dejar llevar por el miedo, no me voy a dejar llevar por la ira, porque eso no forma parte de mi vida. Mi vida es paz, y yo quiero trascender a esa paz, quiero contagiar a todos los demás de la paz, y no pues del ego, ¿verdad? Porque en el ego, en eso sí, fácilmente nos podemos hacer aliados unos a los otros, pero pues ¿de qué nos sirve si lo único que nos quita es la paz y nos quita pues esa expansión, ¿no?, de dar amor? Lo que queremos es expander el amor. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues con la práctica.

que pueda apartarte de mí. El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí. No hay bella melodía en que no surjas tú, ni yo quiero escucharla. Si no la escuchas tú, allá de tus labios, del sol y las estrellas. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nueve de la mañana con 56 minutos, ya regresamos y ya te tengo lista la receta. Hoy es el día 3 con recetas con piña y bueno, hoy te traje para fortalecer el sistema inmunológico. Con este juguito te va a ayudar a que estés fuerte, sano, tanto tus hijos como ustedes como padres. Y bueno, ¿qué es lo que van a necesitar? Necesitan 2 naranjas, 1 rebanada de piña y 3 zanahorias. Hay que lavar muy bien las zanahorias y bueno, se pide que obtengan el jugo de las naranjas. Hay que exprimir las naranjas. La rebanada de piña hay que cortarla en trozos pequeñitos. Y la recomendación es que la pasen por un extractor de jugos. Pero si no tienen un extractor de jugos, pues la otra opción es de que lo licúen con un vasito con agua, tanto las naranjas como la piña y las zanahorias. Y con eso, pues va a estar más que suficiente. La zanahoria, si lo van a licuar, recuerden que hay que pasarla por un rallador de queso para que sea más fácil de triturar. Y se recomienda que este jugo lo sirvas y lo tomas todas las mañanas durante 15 días y que descanses otros 15 días. Con esto, si alguien está débil, se enferma constantemente, pues va a ser ideal para

10 de la mañana con 3 minutos, ya regresamos para despedirnos, llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en el transcurso de toda esta semanita. Les deseo que pasen un excelente fin de semana, si se van a divertir, si les gusta ir a las parties y beber, por favor no conduzcan, tomen un Uber, tomen un taxi o simplemente pues llévense a un conductor designado, ¿verdad? Y disfruten de este fin de semana que se espera un poco de lluvia, pero pues va a estar pues agradable la temperatura. Y recuerden que la próxima semana va a continuar la lluvia, inclusive hay pronóstico de que probablemente el viernes de la próxima semana vaya a caer nieve, para que no lo olviden. Y pues aquí les estaremos informando, si Dios quiere, el próximo lunes, para ver cómo va a continuar la temperatura. Y bueno, ahora sí, también les quería informar que las personas que se perdieron el programa de Venus versus Marte el día de ayer, no se pierdan hoy la repetición a las 2 de la tarde, hora de las montañas. Y también este programa, la repetición, lo pueden escuchar a las 12 del mediodía, hora de las montañas. Y bueno, ahora sí, me despido, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.